Para nosotros ahorita la situación más grave es no saber cuál es el final. Hemos insistido en que necesitamos una fecha final de la emergencia, que nos tienen que decir hasta cuándo va esta situación, porque no pueden dejar a la gente en una angustia eterna. Hasta el momento eso no ha sido claro, porque digamos, los organismos nacionales no saben qué fue lo que hizo EPM. Se le permitió hacer a esta compañía todo lo que quiso, no tuvo ningún mecanismo de control. Entonces, el segundo aspecto es que no solo necesitamos una fecha final de la angustia, sino que necesitamos saber la verdad, qué fue lo que pasó. Es muy grave una emergencia producida por el hombre, una situación tan catastrófica producida por el ser humano, por unas compañías que están privilegiando el dinero y los asuntos financieros por encima de la vida de las comunidades, sus mismos aspectos técnicos. Es muy grave que primero nos respondan que no saben qué pasó, segundo, que no se tenga fecha límite para la emergencia, y tercero, que comunidades aguas arriba no estén siendo atendidas. No haya ningún tipo de atención para las comunidades de Ituango, Sabana Larga y las que perdieron sus trabajos de Toledo, Briceño, San Andrés de Cuerquia, Peique. Entonces la situación actual pues es terrible. Las personas están en autoalbergues, aguas arriba en el Coliseo del municipio de Ituango, en las mismas oficinas de Sabana Larga. Están las comunidades ahí albergándose sin alimentación, sin ningún tipo de ayuda. Se han sostenido las comunidades solo con la solidaridad de la sociedad civil. En Ituango son 120 personas y en Sabana Larga son 360. Pero además toda la comunidad barequera y pescadora que tenía sus viviendas en los cascos urbanos o en las fincas y que no puede hoy obtener su medio de subsistencia porque el río está inundado. También está en una crisis de mucha angustia y de mucha desazón porque no sabe qué hacer porque su único medio de subsistencia era el barequeo y la pesca, o la caza en algunos casos en el bosque seco tropical y en el bosque húmedo. Y aguas abajo hay unas grandes preocupaciones por el tema de los albergues. La comida llega en descomposición, no hay entrega de ropas a pesar de que la avalancha se llevó decenas de viviendas y dejó a muchas comunidades integrantes del movimiento Ríos Vivos sin ropa, sin nada, lo perdieron todo y sin embargo, pues lo único que están dando son unas colchonetas para estar en unos albergues con muchos problemas higiénicos porque hay muy pocos baños, hay muy poca salubridad, la gente se está enfermando por falta de agua potable, la montaña se está moviendo todo el tiempo, la gente tiene mucho temor, hay un éxodo masivo, huyeron 9.000 personas de Valdivia, específicamente de Puerto Valdivia, han huido más de 1.000 personas para Yarumal, para Medellín, y lo que no hizo la guerra con más de 70 masacres lo está haciendo el proyecto de Ituango, mucho más desplazamiento por el proyecto hidroeléctrico que por la guerra. Entonces, el llamado a solidaridad, por supuesto, se mantiene. Tenemos una campaña para apoyos internacionales que la pueden encontrar en nuestras cuentas de Twitter, arroba ríoslibresand, ANT, y también en el blog de debate hidroituango.blogspot.com. Ante la incertidumbre de saber el estado real de la presa, pues se debe desmantelar de manera controlada, desmontar el muro poco a poco para que por allí vaya retornando el río a su cauce. El río tiene memoria, el río va a retornar a su cauce si se le permite estar en él. Y nos parece que se debe desmantelar de manera controlada, pero cuando la gente esté evacuada, que ese riesgo se asuma por un tiempo definido, porque sabemos que el desmantelamiento es un riesgo muy grande también, pero no más grande que mantener un riesgo eterno, sin saber y sin tener el control de lo que pueda pasar y cuándo pueda pasar. Muy importante, además de la solidaridad, que los técnicos, las personas de las áreas de las ciencias humanas, de comunicaciones, nos ayuden enviando mensajes al gobierno colombiano diciendo que es necesario que se deje el río Cauca libre, que nos apoyan y nos acompañan, que piden respeto para nuestra vida, para nuestra integridad física y también soluciones prontas. Escuchamos una denuncia tuya ante el Parlamento Europeo. que denunciaba que esa represa hidroeléctrica presentada como generadora de mucha energía para los colombianos, en realidad podría servir para empresas mineras en la región. ¿Nos puedes hablar un poquito de cómo el movimiento Ríos Vivos está cuestionando el modelo energético actual que sirve a que siga funcionando el modelo extractivo, pero no aportar desarrollo para la gente? Sí, nosotros hemos venido insistiendo en que nos tienen que responder energía para qué, para quién y a qué costo social y ambientalmente. Y en ese sentido, en esas respuestas ha sido de muy dudosa procedencia la respuesta del gobierno. Nos han dicho, por ejemplo, que la energía de Hidroituango va a ser para la exportación, pero una de sus líneas de transmisión está para Cerro Matoso, que es una mina. Y además, todo el territorio del Cañón del Río Cauca está concesionado a Continental Gold. No nos pueden decir que es energía limpia sin respondernos, no solo por los daños ocasionados, la violación de derechos humanos, sino porque si es para la megaminería y la destrucción de la naturaleza, pues no va a ser energía limpia. Para nosotros es muy importante que se entienda que en Colombia el modelo minero está asociado al energético. Hemos hecho propuestas de transición energética para volver más eficientes las hidroeléctricas que ya hay en Colombia, que no están generando lo que le prometieron al país. Pero además de eso, hacer una Comisión Nacional de Represas que haga un examen juicioso de lo que realmente ha pasado con el desplazamiento por el desarrollo, con el desplazamiento por las hidroeléctricas, pero también con el desplazamiento por la minería. Hemos venido trabajando fuertemente como colectivo y haciéndole propuestas al país que lamentablemente en el escenario de la coyuntura actual de las elecciones, pues es muy complicado, es muy riesgoso y vamos a seguir luchando a pesar de todas esas dificultades que tenemos por el país en el que nacimos.